Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y sobre las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo Sobre la Hora. Aquí estamos para acompañarnos. Este es nuestro sueño, nuestro deseo, nuestro contrato semanal que desde la AM990 Radio Splendid queremos intentar construir junto a ustedes para que cada mañana de sábado, en estas dos horas, pensemos las noticias del lado de adentro, allí donde pican y rebotan en sentimientos, en recuerdos, en sueños y también en frustraciones. Postales que tienen que ver con los sueños y también necesariamente con aquello que tenemos que pelear para cambiar. Y hablando de postales, el conductor habitual de este espacio, Mauro Federico, anduvo por Tartagal y hoy dijo ausente, y al co-conductor ni siquiera le dio la mano recibiéndolo después de las vacaciones. Eso no se hace. Eso en mis pagos se llama traición, Federico. ¿Cómo le va? Hola, del Frade. Uy, uy, uy. No me va a enternecer con esa voz de ultratumba. ¿Qué le pasa, Federico? Ahí está, mire, mire lo que le dice la Nati. Venga. Tengo un kilo y medio de pus arriba de cada amígdala, del Frade. No, usted no sabe lo rico que está esto. ¿Cómo están, querido? Me gustó la poesía del inicio, como siempre. Digo, para variar, una cucharada de moco al inicio de la mañana. Perdón, mire, la verdad que ganas no me faltaban de ir a recibirlo. Pero el estado gripal y la angina que me están asolando en este momento me impiden, casi le diría que hasta pararme para ir a echar una meadita, que es lo que uno tiene que hacer a la mañana, ¿no? Pero se está perdiendo incluso los alfajores que le trajo Natalia. Oh, el papagayo, por favor, dame el papagayo. Sí, estoy pidiendo asistencia acá, bueno. Bueno, ¿dónde anduvo, Mauro? ¿Por qué está tan mal? En realidad, no le voy a atribuir mi estado de salud al viaje que tuve que hacer esta semana, pero, como bien decías vos, negro, recién... Che, saludo a Natalia, saludo a Virginia y saludo a Alejandro, que están ahí también. Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Buen día, Mauro, ¿cómo andás? Para no quedar guarango, para mierda ando, pero bueno, estamos mal pero acostumbrados, ya, porque vengo toda la semana con este asunto. Le mandamos un beso grande a nuestra belleza flamígera, a Virginia Lacan, que en estos momentos no está aquí con nosotros, pero seguramente nos estará escuchando, así que un beso muy grande para ella. Así que nos sumamos a tu saludo, Mauro. Bueno, cortito como patada de chancho se los hago para no aburrirlos ni atormentar a la gente con esta voz de ultratumba, pero lo que hicimos esta semana preparándonos para un envío que seguramente se verá dentro de unos días por América TV. Ustedes saben que nosotros también participamos en un grupo del equipo de trabajo de Sobre la Hora en la producción del programa La Cornisa, y justamente en función de un trabajo para este equipo que tuvimos en Tartagal. Y la verdad que tratando de buscar unas historias muy parecidas a las que ya te contamos en Sobre la Hora, porque en Sobre la Hora hace algunas semanas ya hablábamos, más allá de la tragedia, sobre los responsables de esta tragedia, sobre quienes están detrás de la historia que provocó la tragedia de Tartagal, que se cobró dos vidas, pero también se cobró muchísimas esperanzas, Carlos. Sí. Lo que uno pudo percibir es que Tartagal es un pueblo desolado, no solo por la muerte y por la destrucción de sus casas y porque sus calles quedaron tapadas de un barro que impregna todo, sino también que el pueblo de Tartagal está destruido moralmente. No es la primera vez que le pasa a Tartagal que el río se ensaña con sus pobladores, pero esta vez el ensañamiento fue mucho más allá de lo que históricamente cualquiera de ellos puede recordar. Y lo que más los destruye, uno percibe en la charla mano a mano, es que todos sabían que esto iba a pasar. No solo ellos, los pobladores y los gobernantes sabían que esto iba a pasar. Nada se hizo para evitarlo. Con decirte que cuando uno recorre no solo las calles, sino también los alrededores de Tartagal, percibe lo que te cuentan los lugareños cuando uno habla por teléfono. Tartagal ha sido, desde el punto de vista natural, una de las ciudades, uno de los lugares de la Argentina que mayor depredación ha sufrido por parte de la mano del hombre. Claro. Una depredación por partida doble. Vos lo contabas la otra vuelta. Tartagal es uno de los asientos más importantes del campamento de YPF, de los campamentos de YPF que extrajeron petróleo y gas para nutrir a toda esta región y a toda la, y a buena parte de la región argentina, ¿no? Sin dudas. Pero también Tartagal fue un lugar de donde el aprovechamiento forestal le permitió a sus pobladores durante más de 80 años alimentarse. Tartagal es una ciudad eminentemente forestal. ¿Qué ocurrió? Hace unos 15 años llegó la soja, y con la soja llegó el desmonte, y con el desmonte llegó el desplazamiento de la actividad forestal hacia el lugar a donde no se recomienda, que es hacia los altos cerros. Y con ese desplazamiento de la actividad forestal hacia los altos cerros, sumado a la terrible explotación forestal que se produjo producto de la devastación que provoca el desmonte para la plantación de soja, el desequilibrio era cantado. Tartagal tiene 400.000 hectáreas, del 1.200.000 hectáreas devastadas por el desmonte de Salta, 400.000 están en los alrededores de Tartagal. No, y además de esto que vos decís, Mauro, lo que nosotros leíamos con atención y escuchábamos a algunos representantes de las comunidades, de los pueblos originarios, es que justamente se le sacó el bosque a la montaña. Y al sacársele el bosque a la montaña, lo que se genera es un desierto, un páramo, la tierra no absorbe el agua y el agua termina metiéndose en las construcciones humanas que, por otra parte, están absolutamente empobrecidas con ese primer robo que fue la privatización de YPF y la desocupación que explotó allí en Tartagal. Exactamente. Además, la actividad forestal, cuando se hace de un modo racional, no provoca lo que provocó en esta oportunidad, porque la explotación racional tiene que ver con la búsqueda de las especies necesarias para la realización de determinada actividad industrial con la madera. Acá no, acá se forestó a lo pavote, diría mi abuela, sin ningún tipo de criterio. Y el desmonte es una cosa, la tala es otra, pero ambos producen distinto tipo de residuo arbóreo, que fue lo que en definitiva, producido en la alta montaña, sumado a que es cierto, hay producto de los años de trabajo de la actividad petrolera en el cerro, hay superficies de tierra y de piedra que están flojas. Claro. Si a uno le suma esto, que se arrancó a los árboles que de alguna forma se constituían en el sostén de esa tierra, si uno le suma esto, que el residuo arbóreo que se generó producto de esa tala indiscriminada produjo una enorme cantidad de rama y de palo que quedaron sueltos en la alta montaña, combinado esto con 2.000 milímetros de lluvia en poco tiempo, llamémosle en 48, 72 horas, como suele llover en la zona de Tartagal en los meses de enero y febrero, era la tragedia cantada. Claro. Todo el mundo lo sabía. Estaban esperando el momento que se produjera, simplemente, y esperando, seguramente también, que no fuera lo que fue. Caminar por Tartagal hoy, a mí me hizo acordar, yo tuve hace algunos años la oportunidad de conocer una reliquia de la historia de la humanidad, como es la ciudad de Pompeya, ¿no? Uh-huh. Pompeya quedó devastada luego de haber sido cubierta por las cenizas de un volcán. Sí. Allí en el sur de Italia. Del Vesubio. Exactamente, del volcán El Vesubio. Y cuando vos caminás por Pompeya, por supuesto, preparada para el turismo, vos te encontrás con una ciudad que quedó sepultada por la ceniza volcánica. Bueno, Tartagal está sepultada por el barro producto de la lud. Y ese barro se mete, los relatos son estremecedores, el barro se te mete por todos lados, porque es un barro denso, espeso, que además trae de todo lo que te puedas imaginar. Y entonces la ciudad quedó absolutamente cubierta con ese lodo y no se puede sacar. A 2 semanas y media, casi 3 semanas, como pasan desde el momento en que ocurrió la luz hasta el momento en que yo estuve, el barro todavía está endurecido, no lo pueden sacar. Vos ves vecinos con palas, con hidrolavadoras, tratando de limpiar los restos de ese barro mortal que lamentablemente no sale y que seguramente va a quedar en la memoria de los tartagaleses por muchísimo tiempo. Y lo que vos dijiste al principio, Mauro, la cuestión del futuro, la esperanza, ¿cómo está la gente de Tartagal? Porque una cosa es estar golpeado, pero tener la idea de que se va a recuperar, o esto que pintaste al principio de este relato que estás haciendo, la idea de la no esperanza, ¿está así mayoritariamente la gente, el pueblo, sí, de Tartagal? Es lo que yo percibí, lamentablemente. Mirá vos. A ver, súmale a esto que quienes deberían estar trabajando intensamente para hacerles recuperar a esa gente la esperanza, lamentablemente no hacen otra cosa que quitársela. Cuando uno se entera, por ejemplo, que uno de los principales responsables de la tala del monte en la alta montaña y en la baja montaña es la maderera del intendente de la ciudad de Tartagal, esto era algo que nos lo había contado, recordarán, Alejandro, vos te acordás que estábamos Diego Alcoba. Exactamente. Y después lo amplió también el propio Pino Solanas, ¿no? Exactamente, hace un par de semanas cuando hablábamos con ellos, uh-huh, nos contaban eso. El intendente de la ciudad de Tartagal, Sergio Napoleón Leavi, es propietario de uno de los aserraderos, de una de las madereras más importantes de la zona. Lo que hicimos fue ir a ver la maderera, está, vos ves una enorme actividad de gente que está despedazando los troncos de los árboles, y luego ir a verlo al intendente. Que el tipo me dice, ¿qué querés que hagan? ¿Que nos caguemos de hambre? Esta es la actividad a la que vivió el pueblo. Le digo, pero usted no es consciente de que esto está provocando, de manera indirecta, ¿cierto? Pero está provocando el desastre ecológico. Si eso no está comprobado. Eso no está comprobado. Qué pedazo de cínico. Sí, no, es terrible. Aparte, imagínate, al minuto, conversar con la rectora de la Universidad de Salta o con los especialistas en hidrogeología que te dicen la tala en la alta montaña es la que provocó directamente la tragedia. O sea, no lo digo yo, que soy un zaino que está en Avellaneda mirando la tele, sino que te lo dice la gente que desde Salta ha trabajado en terreno para demostrarlo. Entonces eso creo que, si a nosotros nos genera indignación, me parece que a los pobladores de Tartagal esa indignación se transforma prácticamente en una desesperanza, porque se dan cuenta que quienes debieran ayudarlos a reconstruir esta historia y a tratar de cambiarla están en el negocio de producir eso. Exactamente. Vos sabés, Mauro, que para cerrar este bloque y esta pintura formidable, dolorosa pero formidable que nos hiciste de lo que está pasando en Tartagal, necesariamente tenemos que reparar en algunas palabras, si te parece. Dale. Vamos a hacer una especie de acuerdo. Hay algunas palabras que no la tenemos que mencionar más, como hizo alguna vez Eliseo Subiela en su película Últimos Días del Naufragio. Viste que el personaje que había hecho Rantés en su momento, en Hombre Mirando al Sudeste, en esa, en Últimas Imágenes del Naufragio, decide no pronunciar determinadas palabras. A mí me parece que ya periodísticamente, a esta altura de la soirée de la historia argentina, no tenemos que pronunciar más la palabra tragedia. Porque la tragedia viene del griego, y la tragedia supuestamente dice que es lo que realizan los dioses que imponen como destino a los pobres mortales que están debajo del monte Olimpo. Y esto no se trata de algo que produjeron los dioses, sino los intereses concretos de tipos de carne y hueso que están muy cerquita del pueblo, al que le sacan el dinero y después le dejan las penas. Me parece que la palabra tragedia ya no corre más. No la tenemos que usar más periodísticamente. Esta es una idea que me sugiere la brillante exposición que hiciste de este drama, que en realidad es crónica de la consecuencia de un negocio vastamente anunciado. Coincido plenamente, suscribo el acta a donde suprimimos la palabra tragedia cada vez que hablemos de Tartagal. Un abrazo muy grande, Mauro. Abrazo para todos, chicos. Y te extrañamos mucho. Disculpen la ausencia, nos vemos el sábado que viene. Te vamos a dejar 18 alfajores. Chao. Mauro Federico, desde Avellaneda, contándonos una de las postales de este sueño colectivo inconcluso que sigue siendo la Argentina. Tartagal, en la provincia de Salta, allí en donde empezó, en donde se inició lo que después fue el virreinato del Río de la Plata y el sueño de la Argentina. Fíjese, la postal de Tartagal tiene mucho que ver con lo que sucede acá nomás. Uno se baja en Retiro y a 100 metros del Sheraton se encuentra con unas series de familias durmiendo a la intemperie. Nunca lo había visto. Y la postal es muy fuerte, porque si usted tiene una cámara en ese momento y ve el Sheraton, toda la luz, toda la majestuosidad, todo lo que impone el Sheraton, pero apenas

8:21 de la mañana, seguimos aquí sobre la hora, navegando en el mar de la historia argentina junto a ustedes. Nos pueden llamar, ¿a qué teléfonos, Natalia? Nos pueden llamar al 4535-5900 y si no, del interior, 011-4535-5999. ¿Cómo la retaría de Genaro? Sí. ¿Cómo la bueno, retaría? Yo también lo di. Es algo como... que está, digamos, que sale así. Natalia Palmeiro, Alejandro Ober, dos lujos aquí en la mañana de Espléndida, haciendo sobre la hora para compartir, entre otras cosas, los que nos traen los diarios sobre la mesa de trabajo. Vamos a empezar con el diario Clarín, si le parece. Bueno, cambiamos hoy. Hoy cambiamos. Bueno, Clarín dice, principal título de tapa, estudian regular el mercado de granos con un ente estatal. Dice, el conflicto con el campo... El gobierno podría crear un organismo que participe como un operador más en la exportación. Sería similar a la antigua Junta de Granos y otros creen que es una presión al campo para que liquide los granos que acumula. Mirá vos, esto es muy interesante porque la medida en realidad tiene en la formalidad del anuncio, en las palabras, algo interesante. Ahora habrá que ver si el gobierno utiliza esta cuestión de la supuesta nacionalización del comercio exterior para los fines que alguna vez... produjo, por ejemplo, el primer peronismo, o simplemente para hacer caja para un año con muchos vencimientos. Exactamente, y recordemos que en la semana uno de los discursos más encendidos de Cristina, de la presidenta Cristina Fernández, fue justamente pedirle al campo, en la semana que se sentaba con la ministra Giorgi, que liquiden justamente esa mercadería que tenían acopiada, ¿no? Así es. Y Página 12, que en este caso está oficiando de vocero del gobierno nacional, ¿qué dice en tapa? Dice en tapa, el proyecto de la polémica, dice que Página 12 tuvo acceso al borrador del proyecto de ley en el que trabajó en los últimos días Echegaray y cuya difusión distorsionada provocó la ira de los empresarios del agro. Según sus autores, el objetivo es estabilizar los precios, evitar maniobras que perjudiquen a los productores y garantizar los alimentos para toda la población. Ante la queja de los empresarios, el gobierno guardó silencio. En relación a esto, el diario fundado por el inventor de la historia oficial Argentina, don Bartolomé Mitre, estamos hablando del diario La Nación, dice en tapa, aunque sobre el costado derecho de la portada del diario La Nación, exigen no estatizar el comercio de granos. Hay una gran solicitada que hoy aparece publicado en los principales diarios nacionales. Advierten que se agravará el conflicto, enojo de ruralistas, dice la información que hace pie, por sobre todas las cosas, en la solicitada que publicaron las bolsas de comercio de todo el país y las entidades vinculadas, obviamente, a la exportación y a lo agropecuario. Y ayer, desde muy temprano, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, es el primero y casi el exclusivo vocero de las entidades del campo que salió a decir que si esto sigue adelante, posiblemente no vuelvan el martes a la reunión con el gobierno. Ya salió desde temprano a marcar los puntos. Se pintó la cara, Biolcati. Bueno, no hacía falta. No hacía falta más. Ya estaba. ¿Qué dice Perfil en tapa? Perfil dice en tapa, el campo prevé que mañana anuncien la estatización del comercio de granos. Tres de los cuatro entidades de la mesa de enlace y todo el sector cerealero condenaron la posibilidad de recrear una Junta Nacional de Granos. Federación Agraria solo puso reparos. Sin embargo, la fotografía de mayor desarrollo y despliegue de Perfil tiene que ver con Susana Jiménez. Así es, porque matan al florista de Susana y hieren gravemente a un policía. Y bueno, salió Susana Jiménez a hablar y pidió ante las cámaras matar a los que matan, que la terminen con los derechos humanos y la droga, que saben dónde se vende. Susana Jiménez salió a decir incluso que terminen con la estupidez de los derechos humanos. Entendemos el dolor de Susana Jiménez, pero no compartimos esa cuestión, porque terminar con eso significará, entre otras cosas, que se reproduzca y se multipliquen lamentables hechos como este que la ha indignado y, por supuesto, la ha llenado de dolor a Susana Jiménez. En realidad lo que quiso decir es a que los derechos humanos se saquen para aquellas personas que matan. Esas personas no tienen derecho humano para nada. Eso es lo que quiso decir Susana. Vamos con los títulos de crítica, que no hace alusión a esta cuestión de la nacionalización, de la supuesta nacionalización del comercio exterior, Alejandro. Exactamente, lo sacó de tapa, no tiene nada, ni una breve mención en la tapa, y apuesta a un tema político interno del gobierno y exclusivo. Dice, más cita al horno. Mirá con vos. El jefe de gabinete, una foto del jefe de gabinete, el Sergio Massa, sí, el hincha de Tigre, adentro de un horno y chiquito ya. Dice, tras un áspero cruce con Néstor, el más mediático de los ministros desapareció de los actos públicos. La excusa es que se dedica full time al canje de deuda, cuyo resultado anunció anoche en Soledad. una interna dentro del gobierno que se viene mencionando, que se viene hablando hace mucho tiempo y que tuvo su punto máximo hace unos poquitos días cuando la amiga personal y política de Sergio Massa, la ministra Graciela Ocaña, habló casi bien, diríamos, de Julio Cobos. Eso exasperó directamente a Néstor Kirchner cuando dijo Graciela Ocaña que Cobos era un buen tipo y que no hacía falta que renunciara. No le dejaron ni los granaderos a Cobos en Yapeyú cuando se recordó la fecha oficial del nacimiento de San Martín, que oficialmente, dijo Mitre, obviamente el padre de la historia oficial, nació el 25 de febrero de 1778. Pero ya le adelanto algo, señora. ¿Usted sabe que no nació ese día San Martín? ¿Sabe por qué? Se sabe que San Martín era de una familia de 5 hermanos en total. Su hermana María Elena, de la cual sí hay constancia de nacimiento, tiene como partida de nacimiento el 18 de agosto de 1778. San Martín no pudo haber nacido el 25 de febrero de 1778. No podía haber dos cuerpos en la panza de la mamá simultáneamente y uno nacer en febrero, como dice la historia oficial que nació San Martín, y después, 6 meses después, su hermana María Elena. ¿Quiere decir que nos mintieron sobre la historia del padre de la patria, incluso hasta en la fecha del nacimiento? Después se lo contamos, porque esa mentira oculta tal vez una historia de mayor desarrollo. ¿Qué dice Perfil sobre el narcotráfico? Dice, DEA investiga guerra de narcos en Argentina. La Central Antidrogas de Estados Unidos cree que el crimen de San Fernando es por choques entre mexicanos y colombianos. Justamente de la empresa, la misma empresa, la revista Noticias, dice, la red de la Argentina narco, traficantes, empresarios y políticos, ¿por qué los repetidos ajustes de cuenta de la droga son la punta del iceberg de una mafia que corrompe al poder? Las millonarias inversiones en hoteles, partidos políticos y el oportuno beneficio del blanqueo de capitales. ¿Cómo se sienten ya los efectos destructivos del narcotráfico? Nuevos ricos de la generación efedrina, dice la revista Noticias en Tapa, profundizando esto que aparece en título hoy en Perfil. Bueno, Clarín hace mención levemente, no es exactamente con el narcotráfico, pero dice, Estados Unidos contra el blanqueo, serviría para lavar dinero. El mismo... Ellos saben de eso. Claro, por supuesto. Ellos saben mucho esa cuestión. Pero bueno, una cosa que lo hagan ellos, otra cosa que lo hagamos. Lo dice en un informe sobre el narcotráfico, dice que la ley que regirá acá en la Argentina será potencialmente un medio patrocinado por el gobierno para lavar el dinero. Textual, encomillado del gobierno de los Estados Unidos. La ley que regirá en la Argentina será potencialmente un medio patrocinado por el gobierno para lavar dinero. Fortísima la acusación del gobierno del imperio. Y hablando del imperio, ¿qué dice Página 12, Natalia? Página 12 habla de Estados Unidos y dice que tiene y quiere mantener una buena relación con Argentina. Ah, no, está bárbaro. Son de onda estas declaraciones. Se nota, sí. Dice, el jefe de la CIA, León Panetta, se disculpó por las declaraciones que generaron la queja argentina. Lo que dije no representa la posición de mi gobierno ni la mía personal, así aseguró al embajador en Washington. ¿Ni la suya personal? Totalmente. Ni la de... ¿Por qué dijo lo que dijo entonces? Y bueno. Mirá vos. Hablando del imperio, La Nación dice en tapa, Obama retirará las fuerzas de combate de Irak en agosto del 2010. Sin embargo, un contingente de miles de soldados permanecerá allí un año más. Esperado anuncio del presidente de los Estados Unidos. Y algo que tiene que ver, ya que estamos con el imperio, crisis sin fin. Sí, señor. Obama nacionaliza parte del Citibank. Mire usted. Estos muchachos que nos decían que no hay que dejar las cosas en manos del Estado y que había que privatizar todo, bueno, estos muchachos están comprando los bancos. Y nada menos que el Citibank. Citibank. Vos sabés que el otro día salió un informe en el diario Clarín del valor de los bancos a partir de esta crisis. ¿Sabés cuánto salía el Citibank en el 2007, en enero del 2007? ¿Cuánto? 255 mil millones de dólares. Mucha plata, ¿no? Muchísimo. 255. Qué, ¿sabes cuál es el valor hoy por la caída de la crisis y en la bolsa? 19. ¿19 mil millones de dólares? 19 mil millones de dólares. Menos del 10%. ¿Cómo todo lo financiero tiene que ver con burbujas, con especulación? Porque, ¿cómo puede ser que un valor sea así 2 años después? Evidentemente los bancos tienen que ver con alguna cuestión que no tiene que ver con la economía real, como nosotros decimos habitualmente. Otro de los títulos, vamos a completar la cuestión de Página 12, en tapa en relación también con Estados Unidos. Sí, sí, dice: las armas del odio en un ataque racista, dos estudiantes chilenos fueron asesinados en los Estados Unidos. Así es, sobre esto también hace alusión la tapa del diario La Nación: violencia xenófoba en Estados Unidos, matan a dos chilenos, habían ido a estudiar al estado de Florida. Y yo me voy a ocupar de Crítica de Clarín, que tienen un titulito en tapa chiquito, pero que es un tema que nos compete a nosotros y que es muy sensible a nuestro programa, que dice Clarín: dos días de paro docente bonaerense. Sí, a la huelga de este lunes le agregaron otra el martes. Y crítica de la Argentina también dice: no empiezan las clases en la mitad del país por discusión de salarios. Hacemos Sobre la Hora junto a ustedes: Sol Frontini, Daniela Celis, Natalia Palmeiro, Cintia Alcaraz, Andrés Brunetti, Nicolás Lanati, Noelia Pisano, Alejandro Weber y quien les habla, Carlos del Frade, que se siente un privilegiado estar en esta mesa junto a ustedes, compartiendo el mate, compartiendo el amanecer de este 28 de febrero, que ya le cuento, tiene una temperatura de 22 grados 3 décimos. Español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil, y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra. Salvo. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Fantástica canción de León Gieco, como siempre, el hombre de Cañada Rosquín, haciendo esto que necesariamente está pensando en lo que fue el sueño inconcluso de la Argentina, que alguna vez en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Escuchar bien para mirar mejor. Los entrevistados sobre la hora. Apretando los dientes. Usted sabe que el 3 de marzo, algunos historiadores dicen el 4, se cumple un aniversario del asesinato de Mariano Moreno. 4 de marzo de 1811, dicen las fechas. ¿Por qué traemos a la memoria estos fantasmas ilustres? Porque necesariamente en sus sueños inconclusos están las necesidades hoy insatisfechas de nuestro pueblo. Mariano Moreno decía, por decreto, como secretario de la primera Junta de Gobierno, que el salario de un maestro debía ser igual que el salario del presidente. Fíjese la estatura que le daba la cuestión educativa a Mariano Moreno. La distancia es lo que se ve. La distancia de aquel sueño con lo que se está viviendo hoy en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal y en gran parte de la Argentina, tiene que ver con que aquello de Mariano Moreno quedó para los libros de historia. Por eso hoy vamos a entrevistar a Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA y adjunto de la CTA de Buenos Aires. Para nosotros es un gustazo charlar con él para saber, entre otras cosas, por qué le ofrecieron solamente 40 pesos de aumento a los maestros del principal estado de la República Argentina, como es la provincia de Buenos Aires. Roberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo muy bien. Va, Mauro? En este caso estás hablando con Carlos del Frade, pero Mauro... Carlos, disculpame. No, no pasa nada, Roberto. Roberto, muy bien, y aquí tratando de encontrar la explicación a esta casi provocación de haberles ofrecido, según lo que leí en la página de ustedes, de SUTEBA, 40 pesos de aumento. Realmente una provocación. Sí, la verdad que una provocación, todos los docentes de la provincia de Buenos Aires lo tomamos como una falta de respeto, y por eso también el enojo, ¿no? El enojo y el malestar que se expresó en las asambleas y que prácticamente por unanimidad quedó planteado el no inicio del ciclo lectivo, más teniendo en cuenta que desde el miércoles que nos hicieron esa propuesta hasta el día de ayer, hasta hoy, ahora, no hubo ninguna convocatoria oficial, ninguna perspectiva de una nueva propuesta, ¿no? Incluso esto queda lejos de lo que fue la paritaria nacional del gobierno con CETERA. Claro, porque la paritaria nacional estableció, por un lado, un piso de 1.490, pero que representa un aumento de 200 pesos, el 15,5%, a docentes que no llegaban, bueno, que tenían el piso mínimo de estos 1.290. Y nosotros ya habíamos superado ese piso, estábamos en 1.450 y hay otras provincias que están más. Bueno, entonces... Sí, Santa Fe está más. Esta semana arregló la gente de ANSAFE en la provincia de Santa Fe y estaba 100 pesos arriba, te diría, como salario inicial. Claro, entonces lo que nosotros planteamos es que en las paritarias en 11 provincias se aplica ese piso. ¿Por qué? Porque la nación asiste directamente al pago de esas provincias, de esos 200 pesos. Y en el resto, la pretensión es que se traslade ese porcentaje. Inclusive nosotros teníamos una expectativa mayor en términos de discusión salarial, y lo que hicimos es, cuando se planteó el tema de la paritaria nacional y demás, atenernos a eso y hacer el mismo planteo en la provincia de Buenos Aires. Y lo que no respetaron ese planteo fue, bueno, fue el gobierno provincial. Como muchos gobiernos, porque yo creo que lo que quieren instalar muchos gobernadores es una especie de congelamiento, o sea, una situación de congelamiento salarial en la provincia, no solamente para no aumentarle a los docentes, sino tampoco a los estatales y a los municipales, ¿no? Es casi un régimen de disciplinamiento lo que vos estás diciendo, una especie de cuestión, por un lado económica de caja, pero por el otro lado político de disciplinarlos. Sí, sí, es más, pero estamos, sabemos de gobernadores que han dicho no nos den plata, ni queremos plata para pagarle a los docentes, aunque nos ayude el gobierno nacional, porque después para los estatales y a los municipales, así que eso no lo queremos. Han intentado minar la paritaria nacional los gobernadores. Con nosotros fuimos muy críticos con respecto a la falta de convocatoria, tanto al gobierno nacional como a los gobiernos provinciales, en mi caso la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se retrasaban tanto la convocatoria a la paritaria? Si sí, el primer día de febrero podíamos estar discutiendo. Y después que se firmó la paritaria nacional y después que la actitud de los gobernadores, ahí ya vimos con los hechos concretos que había habido una presión muy grande de los gobiernos provinciales para que no existiera pauta nacional. Entre ellos, los gobernadores de la Patagonia, que además tienen regalías petroleras, ¿no? y presionando fuertemente para que no se hiciera convocatoria a la paritaria nacional y que no se estableciera una pauta. Ahora, es perverso, porque después el discurso es que ustedes toman de rehenes a los chicos cuando en realidad parece que es a la inversa. No, no, claro que es a la inversa. Yo, aparte, acá en la provincia de Buenos Aires, el 30 de enero nos reunimos con todos los gremios, le presentamos una nota que la tengo documentada, o sea, tengo el recibido del Ministerio de Trabajo, donde le pedimos, le reclamamos convocatoria urgente para los primeros días de febrero, y no existió esa convocatoria, y tuvimos que plantear que íbamos a ir a medida de fuerza para que existiera la convocatoria. Finalmente estuvo la convocatoria, pudimos resolver a nivel nacional, y después, cuando vamos a las provincias, sucedió lo que sucedió. En algunas no, que se ha avanzado, y en otras estamos en esta situación. Roberto, ¿qué va a pasar entonces? ¿El lunes paro por 24 horas? El lunes paro por 24 horas de todos los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, también los estatales, porque ATE ha planteado paro, la CICOP ha planteado paro también, bueno, todos los gremios de la CTA, y paro por 24 horas y exhortar al gobierno provincial que nos convoque para hacer, discutir una propuesta seria en la semana, ¿sí? ¿No? La semana que viene, y en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo de los secundarios, porque ahora este lunes empieza la primaria. Primaria y nivel inicial, en coincidencia con el inicio de los secundarios, haríamos otra medida de fuerza. ¿Cuántos docentes hay en la provincia de Buenos Aires aproximadamente? 280.000. 280.000. ¿Y cuál es el salario promedio, o no sé si el promedio, el que gana la mayoría, el que se lleva al bolsillo todos los meses? No, no, a ver, el básico está en 812 pesos. ¿El básico 812 pesos? 812 pesos, el inicial de bolsillo 1450. ¿Por qué hago esa diferenciación con el básico? Porque sobre el básico se paga la antigüedad, se paga la ruralidad y se paga la... la jubilación, en definitiva, después. No, sí, igual se paga, ahora te digo una sí. Cuestión, los índices salariales. La jubilación se paga también sobre las otras sumas, excepto sobre sumas en negro. Claro. Que ahí no se paga la jubilación directamente, ¿no? Pero hay otras sumas que no están dentro del básico, que son remunerativas, por ejemplo, que son sumas fijas igual para todos, que las cobran los jubilados, pero no achatan la escala. Ajá. Porque, como se plantea sobre el tema de índices salariales, sobre el básico, la antigüedad sobre el básico, las sumas fijas no computan ni antigüedad, ni índices salariales, ni ruralidad. Ese es el tema, ¿no? Que se da por abajo del básico. Así que, bueno, eso y está como salario inicial en la provincia de Buenos Aires. Y, a ver, hay otras provincias, como la de Río Negro, que también advertimos la situación, que es gravísima ahí, porque el gobernador de Río Negro está teniendo una actitud parecida a la que Sobit tuvo en Bujín con los docentes. Ajá. Porque no los convoca, no hay, ahora están en paro por tiempo determinado, no hay ningún tipo de señal del gobierno, entonces los docentes salieron a las rutas, a las plazas, y están amenazados con reprimirlo, lo que va a generar, ya hemos advertido y estamos denunciando esta situación, ¿no? Una reacción general, no solamente de todos los docentes, sino de todos los trabajadores de la central, porque lo que no se puede permitir que esta gente utilice la represión como un método de resolución del conflicto social, ¿no? Seguro. Así que, bueno, en esas cuestiones, y además teniendo en cuenta Río Negro, que pasó hace 10 años, tenía el básico más alto del país. Hoy, en 10 años, pasó a tener el básico más bajo del país, 400 pesos. Y en Río Negro, un maestro que recién empieza no tiene diferencia casi con un maestro que tiene la mayor antigüedad, cobran casi lo mismo. Entonces lo que hacen, de alguna manera, en eso es suprimir la carrera docente. ¡Qué castigo a la docencia, Roberto! Estás pintando casi, te diría, un cuadro de ofensiva contra los maestros, de batalla permanente contra los maestros. Yo creo que, a ver, en el marco de la crisis, no de esta crisis, de las crisis que vivió nuestro país y demás, que todavía, a ver, no hay un reconocimiento del tema de la tarea, y todavía y nosotros tuvimos la posibilidad, con diferentes luchas y organizándonos, de poder empezar a recuperar varias cosas de las que perdimos, que todavía faltan, ¿no? Pero sí, hay un sector todavía que sigue estando muy desprotegido y el que reclamamos, que son las familias que están por debajo de la línea de indigencia, y eso sin dudas todavía es una gran deuda que tiene nuestro. Por último, Roberto, una yapa. El otro día leí las declaraciones que hizo el obispo de La Plata, Aguer, sí, a principios de febrero, en donde los acusaba de que trabajaban, o mejor dicho, que tenían actitud de trabajadores, pero no de verdaderos maestros. Me da la sensación que acá el poder eclesiástico tiene más que ver con esta cuestión de la consideración del poder político y del poder económico, de hacer que el maestro trabaje como sea, y reivindicando aquella falsedad del famoso apostolado, que tiene más que ver con ver maestros explotados a cualquier tipo de costo. Sí, no, igual, a ver, hay que tomarlo de quien viene, ¿no? Claro. Y, a ver, si Videla critica los derechos humanos, está absolutamente deslegitimado en la claro, sociedad. Bueno, claro. En este caso es exactamente lo mismo, ¿no? Una persona con un pensamiento reconciliar, que amigo del poder, estuvo ahí, fue garante, fue a presentar una caución para que dejen en libertad al banquero Truso, sí, sí, que bueno, que tuvo una situación judicial con un banco en La Plata, vinculado al Banco Ambrosiano y demás, así que la verdad que y ha militado mucho en contra de la ley de educación. Mucho contra la ley de educación, la ley nacional y la ley provincial de educación. Yo creo que, mira, cuando se estaba por votar la ley provincial de educación, intentaron hacerle modificaciones, lo que yo me enteré un día antes que fui a la legislatura, y nos avisaron algunos diputados que ya habían consensuado algunas modificaciones a lo que era el proyecto de ley que se había consensuado y trabajado con los trabajadores y demás, para incorporar el concepto de enseñanza religiosa en la provincia de Buenos Aires. Oh, mirá vos. Lo que fuimos ahí a la legislatura, me reuní ahí con los bloques, con las presidencias de bloque, y mirá la importancia que tiene la movilización de los trabajadores. Y nosotros le manifestamos en ese momento a la legislatura que al otro día nosotros nos movilizábamos, ya lo teníamos previsto, con la CTA, organizaciones sociales, el sindicato docente, y le dijimos, ustedes elijan, mañana va a haber más de 15.000 personas acá, o sosteniendo la aprobación de un proyecto de ley que discutieron y consensuaron con nosotros, o denunciando que en la provincia de Buenos Aires quieren instaurar la enseñanza religiosa. Eso dio por tierra el proyecto de modificación de enseñanza religiosa, y yo creo que Aguer ha quedado muy bastante... Desde ese momento con nosotros, más allá que permanentemente, ya te digo, en el marco de la sociedad, las expresiones que permanentemente hace públicas él son en el sentido de una sociedad, a ver, no una sociedad democrática, crítica, sino una sociedad de esclavos prácticamente, ¿no? Con un pensamiento único, dominante, y que no permite ningún tipo de crítica. Y además hay que tener en cuenta que él es presidente de la Comisión de Educación, lamentablemente. Mirá vos, es increíble de la conferencia episcopal. No, la verdad que es una barbaridad en la Argentina que esta persona esté ahí. Y claro, también con el tema del salario docente como patronal de educación privada. En muchos lugares, claro. Entonces ahí quieren que el docente no hable. Por eso... la desconsideración a los trabajadores, no actúan como verdaderos maestros, sino como trabajadores de la educación. Mirá que la definición, trabajadores de la educación, como un disvalor, claro. ¿No? Claro, ¿cómo se les ocurre ser trabajadores? Bueno, por eso te decía al principio, si Videla critica a los derechos humanos, la verdad, hay que tomarlo de como quien viene. Cada vez que nos critica Aguer, la verdad que al contrario, es un punto a favor de todos nosotros. Roberto, muchísimas gracias por este contacto y por supuesto fuerza y claridad en los reclamos, porque en definitiva un salario justo para los docentes necesariamente es mejor para los pibes, es mejor para la escuela, es mejor para la educación. Un abrazo muy grande, Roberto. Un abrazo, Carlos, gracias. Chau. Roberto Bradel, secretario general de SUTEO y adjunto de la CTA de Buenos Aires, contándonos la realidad de 280.000 maestras y maestros de la provincia de Buenos Aires. 812 pesos de básico, 1.450 pesos de bolsillo le ofrecieron de aumento, 40 pesos. Por eso hay paro el próximo lunes en el principal territorio de la República Argentina. Sobre la hora, voces distintas para un país distinto. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Se trata de vivir, esa es la historia, la sonrisa en el hogar, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta es una moneda, clásico de la cultura del rock argentino, especialmente después de Malvinas, después de 1982, Juan Carlos Baglietto lo hizo famoso a través de uno de sus primeros trabajos, que fue Tiempos Difíciles. A de nuevo a buscar Gracias por llamarnos a los teléfonos 4535-5900, 4535-5999, los teléfonos de Splendid, los teléfonos de Sobre la Hora, desde cualquier otro punto de la geografía de la Argentina. Ahora el sí. 011. Cuénteme, Natalia, ¿qué dice nuestra gente? Bueno, llamó Beatriz de Recoleta, dice que fue un excelente inicio lo del programa. Lo de Tartagal es tragedia porque los mandatarios son votados de opciones asquerosas. Son imperios y monarquías. Es Cristina y un montón de hombres, y con Macri pasa lo mismo. ¿Por qué Macri no hace audiencias públicas? Se creen dioses. Así dijo Beatriz de Recoleta. Muy bien, Beatriz, gracias por llamarnos, gracias por dar tu opinión. Es una opinión que además viene con mucha connotación sentimental y realmente se lo agradecemos. Este es uno de los privilegios de la radio, que mucha gente llama y dice lo que siente. Realmente un privilegio. Totalmente. Llamó también Carlos de Merlo. Los maestros tienen un muy bajo nivel que se ve en la cantidad de fracasos a la hora de entrar a las facultades. Solo entra un 10% y encima quieren que le llevemos el sueldo a las casas. Claro, lo que hay que decirle a Carlos con todo respeto, le agradecemos su opinión, es que entre otras cosas, los maestros en la Argentina no son responsables del retroceso educativo. Al contrario, le voy a contar una cifra, téngalo bien en cuenta. En el año 1976, cuando asoma la noche carnívora en la Argentina con el golpe de Estado el 24 de marzo, el Ministerio de Educación de la Nación tenía destinado el 60% para el pago de salarios en todas las provincias de la Argentina. El 60%. Videla y Martínez de Hoz retroceden eso al 40%. Desde entonces hasta hoy nunca se corrigió ese valor, con lo cual fue una apuesta a deseducar en la Argentina. Y esa apuesta no fue revertida hasta el presente. Fíjese cómo está la contradicción entre un discurso que supuestamente juzga a lo que fue la atrocidad del 76 en adelante, pero que sin embargo mantiene los números más tremendos, los que habla de la educación de nuestros pibes. Así que eso tiene mucho más que ver con lo que está pasando en las escuelas. Muy bien, siguiendo con los mensajes, llamó Silvia de Parque Patricios. Estar en contra de la creación de la Junta de Granos es volver a la política de Cavallo. Si Estados Unidos puede privatizar a un grande como Citibank, ¿por qué nosotros no podemos reestatizar y tratar de arreglar lo que está mal? Claro, en realidad Estados Unidos lo que quiere decir es estatizar el Citi, como nos comentaba Alejandro hoy al principio del programa. Estamos de acuerdo, Silvia, gracias por el llamado. Perfecto, y Josefina de Recoleta dice, por favor, ¿pueden decir si Monseñor Aguer cobra sueldos desde el dinero público? Sí, ¿cuánto cobra? El padre debe vivir de lo que da la iglesia. Para la gente que no lo conoce, Monseñor Aguer es el obispo de la diócesis de La Plata, uno de los cuadros de la iglesia católica más recalcitrantes. Y más vinculados incluso a negocios muy oscuros, como recién recordábamos con Roberto Baradel, acerca de lo que fue el Banco de los Trusos, el Banco de La Plata. Allí jugó mucho el obispado de La Plata. Y hay que decir que Monseñor Aguer, como obispo de la Argentina, tiene un pequeño sueldo, que es el sueldo de todos los jueces federales de la Argentina. En estos momentos, Monseñor Aguer está sacando por mes 15.000 pesos y no paga impuestos. 15.000 pesos cada 30 días. No es que Dios se le pague, se lo estamos pagando nosotros a Monseñor Aguer. Esto tiene que ver con lo que dice la Constitución Nacional, que la nación argentina sostiene el culto católico apostólico romano. Eso está metido desde los tiempos, discúlpenme la mala palabra en estas horas de la mañana, de Rivadavia. Y otra vez la contradicción entre un maestro al que le ofrecen 40 pesos para llegar a cobrar 1.000 y pico, y un obispo de la Iglesia Católica, Monseñor Aguer, o cualquier otro monseñor de los obispos de la Iglesia Católica, que cobran 15.000 pesos y que encima no tributan impuestos. No tributan impuestos, igual que los jueces federales. Esto es por sostenimiento del culto católico apostólico romano, lo que el Estado argentino viene haciendo desde el año 1822, insisto, por decisión de Bernardino Rivadavia. Disculpe que repetí la mala palabra. Política de la esperanza, geografía de los ideales y de los valores. Y fíjese la contradicción. Recién Alejandro estaba marcando con toda exactitud lo que significa Monseñor Aguer en la estructura de la Iglesia Argentina. Hubo otros sacerdotes, hay otros sacerdotes, sacerdotes que tienen que ver con el pueblo, que tienen que ver con las necesidades, con los que pelean contra los crucificadores del sistema. Uno de ellos fue el padre Mario Cajade, y siempre se la jugó por los crucificados del sistema. Lo que vamos a escuchar ahora es un trabajo maravilloso que hicieron Sol Frontini y nuestra amiga Daniela Celis en torno a lo que significa lo que está sucediendo allí en La Plata esta obra del Hogar Padre Mario Cajade. Van a hablar en primer término Olga Madrazo, responsable del hogar. Recién yo le decía a Alejandro, mirá qué apellido, Madrazo, porque debe ser una madraza. Olga allí en el hogar. Vamos a escuchar a Angelina Benítez, encargada de la panadería y una de las casas del hogar. A Néstor, de 11 años, Mariano, de 13 años, y Ezequiel, de 13 años. Ellos cuentan cuál es el espíritu de la obra del padre Cajade. En el lugar funciona además casas de contención de niños, una panadería, una imprenta, una granja, y realizan una revista llamada La Pulseada. En todos estos emprendimientos los chicos colaboran y aprenden oficio. Postal de la esperanza, desde abajo, crece desde el pie. Lo escuchamos. Soy Olga Madrazo, soy educadora acá en el hogar, vivo acá hace 12 años. Por antigüedad soy como la responsable del hogar. Carlitos lo pensó al hogar hace 24 años ya. Él empezó con una sola casa y con muchos chicos para ese momento. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que uno apuesta a que esto sea una familia, si los ayudas a crecer y a volar. Otros educadores son un poco el sueño de lo que había pensado Carlito para el hogar, son los que vinieron desde chiquitos al hogar, como Miguel, que es uno de los responsables de la imprenta, que él vino acá a los 8 o 9 años, y ahí ya tiene 30 y piquitos. Tiene su mujer, sus hijos, y está a cargo de una de las casas. Los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Hoy la imprenta es un fuerte emprendimiento, donde hoy está compitiendo y que va creciendo año a año. Y entonces eso es también otra manera de ayudarnos, dándoles un trabajo de calidad. También está La Pulseada, que es la revista nuestra, donde uno quería que se escuchen las voces, que se haga un espacio de toma de conciencia de todas las problemáticas sociales, bueno, en particular la problemática de la niñez. Que canten los niños, que hacen la voz, hagan al mundo escuchar. Mi nombre es Angelina Benítez, estoy a cargo de una de las casitas del hogar. Estoy con mi marido, Miguel, que está en la imprenta. Tengo dos nenas, una de 11, una de 5. Y aparte tengo 8 chicos, los cuido todo el día, cumplo el rol de mamá, esa es mi tarea acá en el hogar. Aparte estoy en la parte de la panadería del hogar, donde hacemos el pan para toda la obra. Tenemos 3 casitas de día, donde cada casita hay 100 chicos. Se hace el pan para todos esos nenes. Y también abastecemos el comedor, donde hay 350 familias. Yo canto porque ese cielo azul. No es una vida de instituto, ni siquiera de hogar convivencial, porque tampoco nos gusta meternos, encasillarnos dentro de eso, sino de una vida de familia. Y apostar a que, bueno, que uno va haciendo las cosas no solo por los que estamos acá, y estamos haciendo todo lo posible por pelear para que salga una próxima casa de día, de casa de niños, porque es el lugar donde vos decís, bueno, buscás la prevención, ayudás a la familia a contenerlo, que seguimos apuntando a que no solo cuidamos a los que tenemos acá, sino también pensamos en los que están con sus familias en los barrios. Yo canto para los que no quieren más, yo canto para que respeten la flor. Yo soy Mariano, tengo 13 años, llegué a mediados del 2004 acá con mi hermano más chico Daniel. Estoy trabajando en la panadería, que de lo que me encargo yo es de a veces limpiar y hacer los bizcochitos de grasa, y bueno, con mis compañeros intentar salir adelante. Creo que eso es más o menos todo lo que comprende la obra. Y que Carlitos lo fue de a poco, en lo largo de estos 20 y pico de años, fue soñando junto a los educadores. Y acá en el hogar tratamos de continuar con sus ideales, que era siempre pensar en lo que es lo mejor para cada uno de los chicos. No solo de llenarle la panza, sino también el corazón, y que tengan posibilidades de futuro. Una maravilla, realmente una maravilla. Le queremos agradecer muchísimo a Sol Frontini y a Daniela Celis que se hayan puesto a la altura de los pibes. Acá les voy a contar algo de las pibas, ojalá que se lo acuerden, porque realmente cuando lo aprendí no me lo olvidé nunca. Había un gran maestro polaco que se llamaba Janusz Korczak. Un maestro polaco que en el gueto de Varsovia acompañó a sus pibes al final que le habían sentenciado los nazis, la cámara de gas. No los abandonó ni siquiera en ese último momento. Janusz Korczak, un gran maestro de la humanidad. Y Janusz Korczak escribió mucho y entre otras cosas dijo algo muy interesante. Para ponerse a la altura de los pibes hay que estar siempre en punta de pie. Porque escuchar a los pibes con atención merece que uno eleve su alma. Ponerse más alto de lo que está habitualmente, porque escuchar a los pibes no lo escucha cualquiera. Eso es lo que dice Janusz Korczak. Y acá lo hemos escuchado a los pibes, gracias a la sensibilidad de Sol y de Daniela. Este trabajo lo editó Federico Vila, para que usted lo pudiera compartir de esta manera maravillosa que nos llegó a todos nosotros, porque en medio de estas noticias tan desesperantes, acá está la esperanza, creciendo desde pie, desde abajo. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía. Un clásico de los fabulosos Cadillacs, Manuel Santillán, El León. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes. 12 minutos después de las 9 de la mañana, gracias por compartir con nosotros este intento de un espacio colectivo como supone Sobre la Hora para la pregunta colectiva. Gracias por llamarnos al 4535-5900, 4535-5999-011 desde algún otro punto de la maravillosa geografía de la Argentina. ¿Qué dice nuestra gente? Llamo Betty de San Telmo, dice: me resulta extraño que un autor polaco mencione la palabra pibes. Ah, no, bueno, esta fue una interpretación a los chicos, a los niños, decía Janusz Korczak. Discúlpeme el argentinismo, pero me parece que se entendía más. Además, ¿sabe por qué? El problema es mío, tiene razón, señora. El problema es mío porque yo siempre digo pibes, siempre, porque me gusta decir pibes, me sale del alma decir pibes. Pero es una cuestión mía, es una, si usted quiere, reinterpretación, pero Korczak dijo eso, efectivamente, está en sus libros, además, declarado de interés por la UNESCO a nivel internacional. A Betty no le gustó la expresión. No le gustó lo de pibes. Bueno, y llamó María Teresa de Luján, dice que si los empresarios sindicalistas ganan de 4.000 a 7.000 pesos, si los camioneros de 4.000 a 8.000 pesos, ¿cómo pretenden los maestros ganar más de 2.000 pesos? Y aclara también que los médicos ganan 2.000 pesos. Claro, es un llamado irónico, me imagino, el que dice María, en relación a estas cuestiones de los salarios, pero efectivamente usted, si se pone a pensar, insisto en esto del sueño colectivo inconcluso de la Argentina, el año que viene vamos a cumplir 200 años de la Revolución de Mayo. Ahí había un tipo llamado Mariano Moreno y que decía: el salario de un maestro debe ser igual al salario de un presidente. Piense en eso y piense en la realidad de los maestros, y en esa distancia entre los salarios de la presidenta y de los maestros está parte también de la explicación de algunas frustraciones de nosotros los argentinos. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria sobre la hora. Siempre cuando damos charlas de historia, especialmente sobre San Martín, le preguntamos a la gente: usted con su papá, cuando usted lo quiera, su papá, ¿demoraría 30 años en tener su cuerpo cerca suyo como pasó con San Martín? Entonces la gente se queda sorprendida, dice: no, si es mi papá, quiero que esté bien lo más cerca posible, lo más rápidamente posible. Sin embargo, sucede algo con San Martín. El famoso padre de la patria se murió el 17 de agosto de 1850 y recién trajeron su cuerpo 30 años después, en 1880. Muchos no lo querían al padre de la patria, porque si tardaron 30 años en traerlo, hubo algún problema. Da la sensación que sobre San Martín hay muchas mentiras, por más que sea, supuestamente, el prócer más conocido de la historia argentina. El 25 de febrero no pasó inadvertido, especialmente por la decisión del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, de ir a Yapeyú a celebrar los 231 años del supuesto nacimiento de José de San Martín el 25 de febrero de 1778. El problema grande es que, según las actas, en Yapeyú, en Corrientes, en Misiones, lo que está constatado en documentos es que una de las hermanas de San Martín, María Elena, nació el 18 de agosto de 1778, es decir, 6 meses después, surgió de la misma panza de Gregoria de Matorras que supuestamente nació San Martín. Eso no puede ser. Entonces, la gran pregunta que se formulan grandes historiadores argentinos como nuestro querido maestro Norberto Galasso, como Hugo Chumbita, es que efectivamente San Martín no pudo haber nacido el 25 de febrero de 1778. Con lo cual, la pregunta es: ¿por qué se miente sobre la fecha de nacimiento de San Martín? Entre otras cosas, tal vez para ocultar el verdadero origen de San Martín. Según varias narraciones y algunos documentos escritos, San Martín no es hijo de Gregoria Matorras, sino de la guaraní Rosa Guarú. Tanto es así que el propio San Martín expresa en varios documentos escritos a lo largo de su vida que él se define: yo también soy indio. A partir de ese momento, un gran historiador argentino, Hugo Chumbita, le pidió al Congreso de la Nación que se hicieran los análisis de ADN de ácido desoxirribonucleico para saber si efectivamente San Martín es descendiente de una india guaraní o es de Gregoria Matorras, como dice la historia oficial, si es hija de Rosa Guarú. Lo cual explica, entre otras partes, esta cuestión del origen de los pueblos originarios que tenía San Martín, ese enorme respeto que tenía para todos esos pueblos. Alguna vez, el propio Hugo Chumbita nos contó a nosotros en qué anda esta historia. ¿Quién fue la verdadera mamá de San Martín? Esto decía el historiador Hugo Chumbita. Según toda la tradición oral y las conjeturas que cierran perfectamente con otros indicios documentales, Rosa Guarú habría sido su verdadera madre. Esto es lo que explica el aspecto de San Martín como un hombre alto, robusto, moreno, de rasgos aindiados, como se decía, a diferencia del aspecto físico de sus padres, que eran castellanos puros, blancos, de Valencia, del norte de España, y que no tienen nada que ver con este tipo físico tan característico que muchos viajeros, autores, dejaron reflejado, ¿cierto?, de José de San Martín. Esto fue para mí otra pista interesantísima. Y si bien la investigación no está concluida, yo creo que habría que empezar a recordar a doña Rosa Guarú ya no como la niñera, sino como la madre del libertador, ¿no? Porque usted dice que además este origen, por supuesto, que explicaría muchos elementos que siguen siendo materia para la polémica y el misterio histórico. La decisión de venir a combatir acá, la manera en que él va sumando siempre a las naciones indias que encuentra a su paso, en Mendoza, en Chile, en Perú. De alguna manera esto también comienza a explicar ciertos hechos políticos de la vida de San Martín. Claro, su propia... todo lo que usted menciona, el caso de su proyecto de monarquía incaica, que retoma de algún modo una vieja utopía de la cual también participa Belgrano, por ejemplo. Bueno, no se trata de un detalle, de un dato accesorio. El sentimiento americanista de San Martín tiene mucho que ver con esa historia de su identidad, que para él constituye una marca, ¿no? Una señal. Este es lo que yo trato de desarrollar en el libro, como hay una constante en su vida que solamente tiene sentido y que explica los misterios si tenemos en cuenta ese origen lejano de él en esa aldea de Yapeyú. No solo el hecho de haber nacido en el solar, ¿no es cierto?, en la región, sino el hecho de llevar sangre de la raza guaraní, ¿no es cierto?, la raza americana. Porque aparte él dice en varios de sus proclamas, en varios de sus escritos, como yo también soy indio, lo dice permanentemente San Martín esto en sus escritos, con lo cual explicaría su propio origen. Claro, él lo dice en ciertas circunstancias, sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Él no puede develar del todo un secreto que le hubiera dado en ese momento armas a sus enemigos o que hubiera tenido que descalificar otros documentos que él tuvo que presentar para, por ejemplo, ingresar a su carrera militar, etcétera. Pero en ciertas oportunidades, cuando él se siente libre de esos otros condicionamientos, él se franquea y se manifiesta, ¿no es cierto?, como un americano de sangre, ¿no? Lo cual no debe de llevarnos de ninguna manera a simplificar y a ver en esto, ¿no es cierto?, una clave genética, ¿no? Pero hay que pensar que en el mundo de entonces, ¿no es cierto?, San Martín vive el drama que además expresa cuál fue la realidad americana, ¿no? La confluencia, el origen de estas dos culturas de diversos mundos que eran Europa y América, ¿no? Y esto es lo que decía Hugo Chumbita en aquella nota que le hacíamos, y después profundizó la investigación, y Hugo Chumbita terminó haciendo un excelente libro hace un par de años atrás que se llama Hijos del País, en donde no solamente agrega información sobre el origen guaraní de San Martín, sino también que dice que los dos grandes líderes populares de los dos movimientos políticos populares emergentes de la Argentina en el siglo XX, el radicalismo y el peronismo, Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, también tienen origen de pueblos originarios. Algo que después la Universidad de Buenos Aires iba a destacar sosteniendo que el 60% de nosotros, las argentinas, los argentinos, tenemos ascendencia de pueblos originarios, algo que nuestra cultura europeísta generalmente negó. Por eso es tan interesante ver que en la fecha de nacimiento, incluso de nuestros mayores referentes de la historia, también estuvo metida la pata de la mentira de las clases dominantes para, entre otras cosas, desvincularnos de nuestro origen y destino, la patria grande, América del Sur. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ismael Serrano, papá, cuéntame otra vez. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolonea sin culpas. Despégate de la almohada sobre la hora. Faltan 5 minutos para la meseta de las 9:30 de la mañana. Seguimos aquí sobre la hora por Radio Splendid. La temperatura ya 22 grados 7 décimos a esta altura del día. Y habíamos dicho al principio del programa, tal como ayer navegaron los medios de comunicación sobre la bitácora de esta información, que sostenía, entre otras cosas, la posibilidad de la nacionalización del comercio exterior. Presentado de esta manera, claro, remitía a tiempos del peronismo, a tiempos del origen de las juntas reguladoras, que fueron tiempos anteriores al peronismo, en la década del 30, durante la década infame. Por eso ahora tenemos la necesidad de charlar entre todos de lo que supone este medio anuncio, esta versión oficial de anuncio del gobierno nacional sobre lo que puede ocurrir con la estatización del comercio de granos. Mientras tanto, le quiero contar que las grandes corporaciones ya pusieron el grito en el cielo privatizado de ellas, diciendo que la Argentina entra en retroceso si se llega a la estatización del comercio de granos. Por eso vamos a hablar con un economista que hace números a favor del pueblo, Tomás Raffo, economista del Instituto de Estudio y Formación de la CTA. Un placer, un privilegio recibirte. Tomás, te saluda Carlos del Frade. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Carlos, ¿cómo estás? El placer es mío. ¿Qué tal? Muy bien, Tomás. Y la verdad que estamos aquí con muchas ganas, con mucha expectativa, que nos cuentes ¿qué hay de verdad sobre esto de la estatización del comercio de granos por un lado? Si esto tiene que ver con lo que hizo el peronismo o con lo que hicieron los conservadores en la década del 30, porque el pánico de las cámaras empresariales exportadoras es tremendo, pero también hay que separar la paja del trigo. ¿Qué nos podés decir? Sí, creo que vos los has marcado muy bien. Se trata de un instrumento que como tal depende del uso que se le dé, la función que vaya a tener para la sociedad. Si va a ser un instrumento que vaya a en todo caso tratar de emular lo que hizo con el peronismo, que era apropiarse de renta extraordinaria que obtiene el campo y a partir de ahí distribuirla con programas sociales al conjunto de la sociedad y al mismo tiempo interviniendo en la cadena agroalimentaria de manera de penalizar a los grandes terratenientes y favoreciendo a los pequeños y medianos, eso estaría bárbaro. Claro. Pero si va a ser un instrumento de presión para capturar renta, pero para distribuirlos en los paquetes anticrisis que financian el consumo de sectores satisfechos o en todo caso un plan de obra pública realizado dominantemente por empresas privadas muy asociadas con el gobierno y al mismo tiempo en donde no se discrimine sino por el contrario se penalice a los pequeños y medianos productores, es un instrumento inadecuado para una política popular. Claro. Así que depende en todo caso de qué uso se le dé, ¿no? Y además casi te diría que es una cuestión religiosa, si le crees o no le crees al gobierno. Claro, efectivamente. Y en un contexto en donde por ahí hay otras formas de discutir que no necesariamente tenga que ver con reeditar algunos instrumentos que si bien son importantes y necesarios, en este momento por ahí no termina de quedar claro cuál es la dirección. Me refiero a que se puede tranquilamente ir segmentando lo que es la carga impositiva que sufre el agro, de manera, en todo caso, si uno percibe que la soja hoy viene a cumplir una falta de política agropecuaria integral y en donde en realidad la asociación entre pequeños y grandes tiene que ver con que la soja en realidad es el mecanismo de compensación de que el mercado interno está bastante desarrollado y no hay política agroalimentaria para el resto de la cadena. Y en este sentido la soja une tanto a los pules como a los pequeños y medianos. Claro. Si uno pudiera diferenciar impositivamente a la soja y subir retenciones a los grandes terratenientes y pules y al mismo tiempo bajar o compensar de otra manera lo que son las producciones como la leche, la ganadería y la frutihorticultura, esto sería interesante, ¿no? Y en todo caso marcaría un rumbo distinto, de manera de privilegiar a los pequeños y medianos empresarios del campo, las pymes agrarias, sobre la renta de lo que en todo caso apropian los grandes concentradores. Tomás, Alejandro Weber te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Ahora, cuesta creer con este gobierno que echa mano a la caja de donde puede, teniendo en cuenta los vencimientos y que va a tener que pagar y demás, cuesta creer que tenga buenas intenciones, ¿no? Cuando hasta la plata de los jubilados del ANSES la utiliza para otros fines y no precisamente para mejorar los haberes de los jubilados y pensionados. Seguramente, este es el problema mayor que tiene una propuesta que interesante como nacionalizar el comercio exterior, si en realidad el uso va a ser para en todo caso mantener el mismo esquema que tenemos ahora de un crecimiento sustentado en sectores de ingresos medios y altos, favoreciendo una obra pública que en todo caso está bastante asociada también con grandes contratistas, en donde en realidad no se resuelven los problemas de infraestructura que tiene nuestra sociedad, ¿no? En relación a esto, vos sabés, Tomás, que a mí me llama la atención, porque siempre hay que ver al que te aplaude y también al que te desaprueba. Claro. Esta es una máxima jaurechiana prácticamente. Y en relación a esto, hoy aparece una solicitada en casi todos los diarios, firmada por las bolsas de comercio de las principales provincias argentinas, con INAGRO, Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural, los mercados a término, que ponen el grito en el cielo. Yo decía en el grito en el cielo privatizado por ellas mismas. Pero digo, en esta cuestión, ¿por qué se asustan tanto entonces? Sí, yo creo que ahí lo que está en juego es que en realidad van a ir por todo lo que es la renta agropecuaria y esto va a significar una apropiación por parte del Estado y lo van a sufrir todos los productores grandes y chicos. Me parece que en este sentido está jugada la asociación que tienen ambos y la unidad que tiene un frente agrario que debería estar en todo caso cuestionada y debería ser el objetivo del gobierno romper esa unidad. Claro. Y la única manera de hacerlo es favoreciéndose a las pymes agrarias, haciendo una clara segmentación hacia ese sector e ir obviamente por los recursos que en todo caso son de todos los argentinos, porque la renta del suelo es una ventaja que tiene el país, y sí, no los productores. Es una renta de la tierra, una renta de la tierra que es por el hecho de que el clima y las condiciones naturales favorecen a que la producción de granos y demás sean altamente ventajosas en Argentina que en otros países. Uh-huh. Y esto no fue por una inversión de los empresarios. Fue porque las condiciones climáticas y las condiciones naturales así lo determinaron, para suerte de nosotros, ¿no? Pero me parece que si no se termina de elaborar una política que diferencie a los pequeños y medianos y se los favorezca, en realidad lo que termina pasando es esto, que se unen actores que deberían estar enfrentados, ¿no? Que ya lo han definido al principio del conflicto del año 2008, que los une el espanto y no el amor. Sí. Y que en este sentido, si uno no percibe y no ve en realidad por qué ha pasado tanto, ha tenido tanto furor el boom de la sojización, y no se da cuenta que en realidad hoy la leche, la ganadería, la producción de verduras y frutas está prácticamente estancada, y no logra siquiera tener condiciones como para que los pequeños y medianos empresarios puedan capitalizarse y demás. En realidad la única manera de sostener su producción es con aquel cultivo que le da alta rentabilidad, que es la soja. Y acá están asociados todos, y si uno no va a discriminar esta situación, favoreciendo a los pequeños y medianos y favoreciendo que las otras producciones de alimentos que tienen que ver con nosotros, la leche, la carne, la fruta y la verdura, tenga una rentabilidad mayor para el pequeño y mediano empresario, y esto te ha enganchado tanto de políticas específicas hacia ellos como también de políticas de transferencia universal de ingresos, de manera que la demanda interna se acreciente y no quede planchada como está ahora, en realidad termina pasando lo que está pasando ahora. Por eso, Tomás, la importancia de una ley como la de arrendamiento, ¿no? Que en este momento pareciera no discutirse o no tocarse, pero que sin embargo marcaría puntualmente una sectorización, ¿no? Y un beneficio a las pymes y a la agropecuaria. Seguramente, esa también es otra de las propuestas que están entabladas en el gobierno y que de tanto en tanto salen como que la van a desarrollar, pero que en realidad parece un poco como esto, ¿no? Una amenaza, que en realidad en el fondo me parece que hay detrás una discusión respecto a cómo se financia el 2009 los vencimientos de deuda, que acá también hay otra discusión política, en el sentido de que en realidad se trata de ver cuánto de los de la soja está almacenada para en todo caso obtener ingresos extras para hacerse cargo de una deuda que se podría cuestionar, y en ese marco entra una serie de amenazas hacia el sector, como puede ser esta estatización del comercio exterior o como podría ser la ley de arrendamiento, pero que en realidad nunca llegan a la práctica, ¿no? Y en este sentido lo mismo que hacen con la ley de radiodifusión, digamos. Efectivamente, hay como una suerte de amenaza que nunca se concreta, claro. Y que son todas amenazas dirigidas en el buen sentido de llevar adelante reformas estructurales que permitan transitar una economía distinta, una sociedad distinta, pero que en realidad en la práctica parece que tiene que ver más con discutir cosas puntuales con los factores de poder para seguir manteniendo el esquema como está. Tomás, en relación a esto entonces, como para cerrar la charla, porque uno cuando escucha esto, yo soy un gil, vos sabés que soy un gil, claro, absolutamente. No creo nada. No, pero escúchame, mi idea es, yo escucho esto, nacionalización del comercio exterior, me pongo contento. Claro. Yo soy un habitante de la Popular, de la Tribuna. Así es. Digo, me pongo contento. Ahora después, cuando hacemos este análisis, no lo votamos. En conclusión, no lo votaríamos nosotros a favor. Yo lo debatiría bastante, ¿no? Y trataría de, en todo caso, en la discusión ganarla hacia el sentido de que en realidad ese instrumento sirva no solo para obtener los recursos del comercio exterior, sino también para que haga medidas y políticas concretas, como tenía la Junta Nacional de Grano, que era sostener el precio de los pequeños y medianos productores y ir sobre el total de la exportación de granos, y darle a cada productor, según la capacidad económica, un tipo de cambio diferencial. Déjame preguntarte una última cosita, Tomás, porque esta semana se volvió a hablar de que el Fondo Monetario volvería a monitorear un poco la economía argentina, digamos, y quizás volver justamente a políticas de años anteriores que felizmente pudimos zafar y de las cuales hoy parecen volver a reeditarse, ¿no? Sí, ahí la pregunta sería, ¿cómo? ¿No es que le pagamos al fondo? Claro. Que le pagamos con reservas y que nunca más iba a meter en nuestra economía. Y ahora parece, sí, esto de que en realidad tiene que ver con, en todo caso, los organismos hermanos del fondo, con el Banco Mundial y con el BID, que han financiado obras de infraestructura y demás, que en realidad hay que pagarle 4.000 millones de dólares este año, y que la Argentina le ha estado pagando, cuando tranquilamente en un contexto de crisis financiera podría renegociar y estirar los pagos en función de la evolución de la recaudación o otros componentes, pero que en realidad los ha venido pagando y ahora pareciera que no los quiere pagar porque en todo caso hay una crisis fiscal importante. En este sentido me parece que está jugada la intervención del fondo, y que me parece que acá también hay un tema que tiene que ver con una cuestión estructural, que es en todo caso si hay un problema de endeudamiento y no se discute en realidad cuáles fueron las condiciones del endeudamiento, si fueron legítimas o no, y a partir de ahí no se hace una discusión respecto a quién tiene que pagar, cosa de que no se reproduzca este sistema que tenemos ahora, en donde el IVA representa prácticamente el 40% de la recaudación, y es un impuesto altamente distorsivo, porque no discrimina entre un desocupado que tiene un ingreso y va a comprar algo en el kiosco para vivir en el día, o un gran empresario que compra un auto de lujo, lo que fuese. Y en este sentido, si no se discute realmente una reforma impositiva progresiva, de manera de que se capten recursos donde los hay, las expresiones de riqueza, las herencias y demás, volvemos a nuevamente a introducirnos en una lógica de monitoreo absurda, ¿no? De dependencia, en definitiva. De dependencia, que supuestamente habíamos comprado. Habíamos terminado. Claro, habíamos comprado con las preciosas reservas. Qué cosa, ¿eh? Uno no puede creer en nada ya, ¿eh? Tomás, la verdad que... Carlos. Muy elocuente. Un placer. La verdad que muchas gracias. No, un abrazo grande. Tomás Raffo, economista del Instituto de Estudio y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos, con mucha claridad, haciendo números para el pueblo, y esta idea de lo que hay a contraluz del anuncio del gobierno. Igualmente, Alejandro, yo tengo que celebrar el susto que se han agarrado estos muchachos que han salido a pagar esta solicitada. Que por lo menos pagaron la solicitada, pusieron plata. Dijeron, mire si viene un gobierno peronista en serio. Y se asustaron los tipos. La verdad que eso me da cierto gusto. Vamos a ir con la música y después de la música nos metemos en la parte final de Sobre la Hora de Hoy. Acuérdese, usted nos puede llamar al 4535-5900, 4535-5999-011 si está en algún otro punto de esta fenomenal geografía argentina. Este es tu amor, cantaba el fenomenal Charly García. ¿Te cuesta salir de la cama? Remoloneas sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes. Seguimos sobre la hora, faltan 17 minutos para las 10 de la mañana. Gracias por llamarnos al 4535-5900, al 4535-5999-011 desde cualquier otro lugar de la maravillosa geografía argentina. Radio Splendid sobre la hora, este contrato semanalmente que intentamos producir junto a ustedes. ¿Qué dice nuestra gente, Natalia? Llamó Walter de Boedo, dice felicitaciones por aclarar la historia por el tema del nacimiento de San Martín. Ah, muchas gracias. Y además pregunta si realmente existió ese caballo blanco de que tanto siempre se habla. No, nunca. Nunca, porque ahí está la maravilla de San Martín. El tipo no tenía ninguna necesidad de cruzar los Andes. Y permanentemente la úlcera que tenía lo obligaba a estar tendido. Ahí está lo heroico de San Martín, no estar sobre el caballo blanco, sino que en camilla, junto a un ejército de 3.500 muchachos, sin recibir un solo peso por cruzar las montañas más altas del mundo, se lanzan hacia esa epopeya. ¿Por qué lo hacen? Porque hay alguien que los convenció que pelear, aún con la posibilidad de dejar la vida, vale la pena por los seres queridos que dejaron atrás. Ese es el líder político extraordinario. Ahí está la categoría realmente de héroe popular de José de San Martín. Así que caballo blanco es un invento de los militares oligárquicos que lamentablemente hemos padecido mucho en la Argentina. Uno de los tantos, sin duda. Muy bien, y llamó también Josefina de Recoleta, dice que Tomás Raffo es el mejor economista que escuchó después de Schumacher. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Tomás, te lo mereces. Muchísimas gracias, realmente, Natalia. ¿Qué pasa la semana que viene, mi querido Berger? Bueno, Carlos, esta semana, el viernes 6 de marzo, va a haber un encuentro de comunicación hacia la Constituyente Social, que se va a hacer en ATE, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde se va a discutir con todos los comunicadores del campo popular, el mapa de los medios, y de cómo comunicar, esta cuestión de cómo comunicar las cosas que no siempre los medios nacionales se ocupan. Es decir, ¿no? Todo lo que nos saca Clarín, todo lo que nos saca TN, todo lo que nos saca Canal 9. O que lo saca y chiquito, o que sí. Lo saca y no le da demasiada importancia, bueno. Y lo que tratamos de hacer un poquito desde acá cada sábado es de darle importancia u otra mirada, ¿no?, a esos mismos temas, para poder comunicar realmente la verdad, digamos, para contar la verdadera historia de todo lo que pasa. Entonces, este viernes 6 de marzo vamos a tener un encuentro de comunicación hacia la Constituyente Social, donde se va a discutir un poco también el mapa de los medios del campo popular. Qué bueno. Y junto con esto es algo que venimos repitiendo sábado tras sábado, es en manos de quiénes están los medios y cómo nos comunican y de quiénes recibimos la información. Venimos diciendo que hay una avanzada importante de empresarios muy afines a este gobierno kirchnerista que están comprando muchos medios de los llamados masivos, de los nacionales, ¿sí? Bueno, esto se va a estar discutiendo y vamos a tener información sobre este tema, ¿no? Y en relación a eso, al día siguiente hay una reunión de la Constituyente Social en Provincia de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires, exactamente. En Florencio Varela se va a hacer una reunión de la Constituyente Social de la Provincia de Buenos Aires, donde todos los referentes del sector del campo popular van a estar reunidos discutiendo las políticas y hacia dónde se avanza. Y hay uno de los pilares de este programa que no se escucha, pero que existe, José Luis Mataza, nos va a estar informando de lo que va a estar sucediendo el sábado que viene. Porque el mismo sábado en que nosotros estemos haciendo el programa se va a estar discutiendo ese encuentro de la Constituyente Social, ¿no? Qué bueno, una gran herramienta de construcción popular, sin lugar a dudas, que amaneció en Jujuy, que se recibió con partida de nacimiento extraordinaria en la Plaza de Mayo y que ahora se está repitiendo en distintos lugares de la Argentina. Exactamente, y de la cual, digamos, nuestro principal columnista, Víctor de Genaro, es uno de los pilares y que encabeza esta convocatoria. Vamos a escuchar ahora, si te parece, hablando de esta cuestión de los medios. Usted sabe que la cuestión de los medios de comunicación tiene mucho más que ver con la educación a veces que la propia escuela, entre otras cosas, por estas partidas para desfinanciar al sistema educativo, tal como lo hablábamos hoy al principio del programa. Lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con un programa que se llama Yo Sí Puedo, que es un programa de alfabetización que abarca 28 países. En la Argentina comenzó en el año 2003, esto viene de Cuba originalmente, y funciona en 12 provincias. Tiene un gran impacto mundial, entre otros lugares. Después de Cuba se hizo en Venezuela a través de un programa de radio. A la UNESCO le gustó esta convocatoria que tuvo y el efecto en la gente. Este programa se da a través de organizaciones y gobiernos municipales. Existen 1 millón de analfabetos puros y 2 millones de analfabetos funcionales. El trabajo es voluntario. Vamos a escuchar lo que dice nuestra amiga Claudia Camba presentándonos esta pelea contra la ignorancia planificada. Yo soy Claudia Camba, coordinadora de la misión cubana en Argentina, que dirige el programa Yo Sí Puedo, el programa de alfabetización, que está en este momento desarrollándose en 28 países. En Argentina estamos desarrollando este programa desde el año 2003. Tenemos al momento 15.200 alfabetizados, trabajamos en 10 provincias, con perspectivas este año de extendernos hacia 12 provincias. Este es un programa que ha causado muchísimo impacto en el mundo. Es un programa que nace a partir de un pedido de Haití, que se hizo una experiencia por radio, y el logro que tuvieron fue tan grande que la UNESCO les otorgó un premio, y a partir de ahí nace ya audiovisual el programa Yo Sí Puedo, que empieza en Venezuela en el año 2003, que se logra declarar territorio libre de analfabetismo. Hace poquito también lo logró Bolivia, y bueno, nosotros somos más pequeños, pero no por ello tenemos pocos resultados, sino creemos que grandes, porque lo hacemos a través de organizaciones y de algunos gobiernos municipales que se interesan en cambiar la educación de este país, en mejorar, ¿no es cierto? La problemática de la alfabetización es muy grande. Si bien Argentina no es un país que tenga grandes índices de analfabetismo, quizá como otros, como Haití, como puede ser Bolivia, sí tiene muchísimos analfabetos. Calculamos mínimo 1 millón de analfabetos puros y 2 millones de analfabetos funcionales, o sea que el trabajo que nos queda en futuro es muy grande. Nosotros hacemos esto a través de una gran red de voluntarios y toda la ayuda que nos puedan dar los medios de comunicación para poder promocionar el programa y que así se interesen organizaciones y gobiernos regionales, y por qué no gobiernos provinciales también, ayudan a que se extienda y a que exista una voluntad política concreta de poder finalmente erradicar el analfabetismo, que es el objetivo de este programa y que también está dentro de las metas del milenio que plantea la ONU y que, bueno, en el caso de educación, desarrolla la UNESCO. Así presentaba Claudia Camba este extraordinario programa que se llama Yo Sí Puedo. Usted se puede comunicar con toda la gente que está haciendo Yo Sí Puedo al 470-25-542. Se lo digo de nuevo, 4702-5542-011, por supuesto, si es de algún lugar que sea diferente a Buenos Aires, de aquí del país, o si no, también puede hacerlo a través de correo electrónico, yosipuedo@fivertel.com.ar, o tiene también página web www.yosipuedo.com.ar. Hablando de estas cuestiones de analfabetismo y demás temas, usted sabe que la palabra adicto significa la imposibilidad de decir. Un adicto es aquel que no puede decir. Allá por 1975, la UNESCO dijo que los argentinos manejábamos cada uno de nosotros 8.000 palabras. ¿Sabe cuánto manejamos en la actualidad según la UNESCO? 800. Fíjese qué fenomenal saqueo del valor simbólico por excelencia para comunicarnos. Ese robo estructural hace que cuando uno no sepa qué decir, a veces no sabe qué hacer. Y la otra cuestión, la mitad de nuestra población no termina la escuela secundaria. Esto forma parte también de esta realidad argentina crepuscular del tercer milenio. Un bloquecito más de memoria, si le parece, y que tiene que ver con las banderas de Don Manuel. Desde siempre, con nombre de radio, Splendid 990. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria.

por el cambio de manos que hay en los medios del que hablamos, del que venimos preguntando. ¿De Rubio o de Nacional? Acá dice Radio Rivadavia. A mí me parece que está en Nacional, Jorge. Bueno. Mandamos un abrazo y nuestra solidaridad y muchas gracias a Rubén. Eduardo de Avellaneda agrega, otro de nuestros oyentes que ha llamado, es: los enemigos son los de la solicitada respecto al conflicto del gobierno con el campo, y no el gobierno que hace lo que puede. Muy bien, muchísimas gracias por el mensaje. Gracias a todos por haber compartido con nosotros esta mañana aquí en Radio Splendid, en Sobre la Hora. Nosotros nos vamos, ya está la gente de Supertrack aquí para hacerse cargo de la continuidad de la mañana de este último día de febrero de 2009. Si Dios quiere, el sábado que viene vamos a estar compartiendo un nuevo capítulo con ustedes. La luminosa gente que nos acompaña todas las mañanas: Sol Frontini, Daniela Celis, Natalia Palmeiro, Cintia Alcaraz, Andrés Brunetti, Nicolás Lanati como comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid, Noelia Pizano, nuestra productora general, junto a nuestro productor general, compañero de andadas en micrófonos, Alejandro Weber, y también la edición hoy participó Federico Villa. Y quien les habla, Carlos del Frade, le da la despedida hasta el sábado que viene. Y quien faltó por hoy, con aviso, por su garganta que no lo dejó levantarse, Mauro Federico, el habitual conductor del programa. Y un beso grande a Virginia Laja. Exactamente, también para ella. Chau, gente, quédese, ya está Super Track con todos ustedes. Hasta el sábado que viene. Todo un tigre atrapado en una red.